azules, color de cielo. Tienes agua umbra para mirar. Ojos azules, color de cielo. Tienes a chica para mirar. Qué valor, qué conciencia. Tienes agua umbra para mirar. Qué valor, qué conciencia. Tienes a chica para mirar. Ritmo y sabor con los destellos y su nueva generación. Labios rosados, color de grana. Tienes agua umbra para besar. Labios rosados, color de grana. Tienes a chica para besar. Qué valor, qué conciencia. Tienes agua umbra para besar. Qué valor, qué conciencia. Tienes a chica para besar. Con cariño para Pepe Rey, Juan Arce, Oscar Cartas de los Destechos. Para mirar, qué valor, qué conciencia tiene esa chica para mirar. Ojos azules, color de cielo, tiene esa guambra para mirar. Ojos azules, color de cielo, tienes a chica para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes a guambra para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes a chica para mirar. Para mirar, qué valor, qué conciencia tiene esa chica para mirar.